Los 2 de la tarde en Canal Extremadura Radio. Lo que faltaba. Lo que faltaba. ¡Jesús! Quería yo escuchar cómo seguía la cosa. Ya tenemos con nosotros a José Luis Forte. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. ¿De dónde vienes? Vengo de... ¿De la calle? De mi casa. No, venga, cuéntanos, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una escritora, pero en vez de abarcar toda su obra, que primero no me ha leído todo ni de lejos, por suerte y por desgracia, no sé bien qué decir. Ah, bueno, esto nos lo vas a explicar dentro de un rato también. Pero no vamos a centrar en una saga de fantasía, ¿no? La fantasía que en el programa la hemos tocado poquito, de pasado un poquito Tim Powers, que tenía parte de fantasía, o cuando vimos los libros de George R.R. Martin, ¿no? La canción de Hielo y Fuego, como ya el primer episodio de la serie ya está donde todos sabéis dónde está, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como la fantasía es una cosita que hemos tocado poco, pues bueno, he decidido traer una de esas sagas de fantasía que, bueno, quizá después del Señor de los Anillos, ¿no? El Señor de los Anillos, que como sabéis, la película era una obra de culto hasta que la película de repente ha sacado a la luz y ahora de repente es ya un culto tan grande que ya se puede considerar de culto, ¿no? Todo el mundo habla élfico. Hipermaestrín. Sí, de todas formas, da igual porque, a pesar de que ahora de repente han salido un montón de detractores, precisamente porque tiene éxito, si uno lo lee y se olvida de estas tonterías, sigue siendo igual de maravillosa hace 40 años que ahora, ¿no? Una obra magna, absoluta, ¿no? Yo cuando la leí de pequeño, tendría 14 o 15 años, me la leí 2 veces seguidas, o sea que no puedo decir más sobre lo que me pudo gustar, ¿no? Después uno entra en las sagas de fantasía y realmente... a mí me suelen aburrir bastante, lo confieso, ¿no? Sin embargo, hay unas cuantas que a mí me parecen maravillosas, sin nada que envidiar a la de Tolkien, ¿no? Tanto esta semana como la semana que viene quiero tratar 2 de ellas, ¿no? Ya que hemos tratado Canción de Hielo y Fuego de Martin, que yo la consideraría una de estas sagas que aunque está sin terminar, veremos cómo termina, pero podría estar a la altura de Tolkien. La que vamos a tratar hoy y la que confío en que podemos tratar la semana que viene son otras 2 sagas que yo considero maravillosas, con la misma fuerza que El Señor de los Anillos, muy distintas, y aunque utilizan temas que están ya muy manoseados, lo que digo muchas veces, ¿no? Cuando el autor que toca estos temas tiene, sabe y tiene poder, ¿no? Realmente son fascinantes y parecen nuevas y siguen siendo frescas, ¿no? Vamos allá con la primera. Muy bien, bueno, vamos a hablar. Entonces ya avanzamos que vamos a hacer un doble episodio de 2 sagas de fantasía. Pues sí, la de hoy va, bueno, pues un auténtico clásico, ¿no? Son los libros de Terramar de la escritora Úrsula K. Le Guin, ¿no? Bueno, por cierto, a todo esto, ayer estrenaron en Estados Unidos Juego de Tronos. La serie han dicho que tremendo. Ya, todo se ha dicho ya que estábamos en ello, pues... Sí, como hemos comentado antes de la serie, pues yo creo que hay que echarle un vistazo, ¿no? Y también tiene serie los libros de Terramar, pero yo ni vi un tráiler y, no sé, se sentí como un paro cardíaco. Digo, ¿será la edad? ¿Será el horror que estoy viendo? Entonces decidí no verla, ¿no? Bueno, ponnos en antecedentes. Sí comentaremos una película de dibujos animados muy interesante, basada en un relato de la saga de Terramar. Uh-huh. Comentaremos más adelante. Bueno, Úrsula K. Le Guin, una escritora norteamericana con un montón de obras de ciencia ficción, algunos clásicos realmente muy, muy poderosos, La mano izquierda de la oscuridad, es una novela fascinante, ¿no? Por citar una de las muchas que tiene y de las que yo he leído, porque ya he dicho que todavía me faltaba bastante por leer de Úrsula K. Le Guin, no sé si por suerte o por desgracia porque me faltan, y por suerte también porque me faltan y me voy a pasar... Y todavía no te las has leído, claro. Pero no me las he leído, ¿no? Pero los libros de Terramar, sí. Además, los 4 primeros yo no sé ya cuántas veces me los he leído, porque... Porque vamos, porque tengo muy mala memoria, si no, me lo sabría de memoria. Así es mejor, así los puedes releer cada X tiempo. Bueno, mira, los libros de Terramar ahora mismo están formados ya por 6 volúmenes. El último, bueno, porque voy a empezar por el último, pero hay que empezar por el primero, ¿no? Bueno, sitúanos. Bueno, Terramar, pues mira, ¿no? Terramar es un mundo fantástico que crea Úrsula K. Le Guin, que consiste en un, digamos que es un mundo fantástico en el que todo está formado por pequeñas islas. Archipiélago, estoy viendo el mapa, un archipiélago complejísimo. Sí, aquí he traído los libros, que se ve el mapa, son una infinidad de pequeñas islas en las que el mar predomina, ¿no? Son toda la población vive volcada hacia lo que es la vida en el mar, con los barcos, etcétera, ¿no? Es realmente fascinante porque ya crea un mundo muy, muy extraño, al contrario que otras sagas de fantasía donde siempre son vastos territorios, extensas zonas sin conquistar. Aquí está todo más que descubierto, ¿no? Quizás algunas islas más lejanas que tienen así todavía ese tono de extrañeza de la lejanía, de lo perdido. Sin embargo, lo que predomina es el mar, y no hay nada más misterioso que el mar, ¿no? Por muy surcado que esté, el mar siempre tiene algo misterioso, y es Úrsula K. Le Guin en toda la saga. Lo lleva de una forma verdaderamente maestra, ¿no? Es uno de los protagonistas, digamos, del mar. Sí, totalmente, totalmente. Ellos, todas las formas de transporte suelen ser en barco, ¿no? Y todo ese mundo ya lo refleja de una forma maravillosa. Aunque no siempre, ya lo veremos en el segundo tomo, el mar es protagonista, ¿no? Aunque bueno. El primer volumen se llama Un mago de Terramar. Fíjate que este primer tomo ya lo publica en el año 1968, y el último, el sexto libro, lo publica en el año, no recuerdo ahora si es el 2001 o el 2002. Lo que tienen estos seis libros de Terramar es que, aunque, digamos, crean una continuidad, van salteados en el tiempo. La autora los crea, evidente, cada uno en una época, no es una obra que creas de una forma continuada, una forma seguida, ¿no? Ella va añadiendo libros, y cada uno, digamos, está cerrada la historia, solamente que los protagonistas, más o menos, siempre hay algunos que coinciden. Sí, pero los puedes leer salteados, ¿no? Sí, porque, bueno, sería conveniente leerlos en orden. Es más bonito leerlos en orden, porque, por ejemplo, en el primero, Un mago de Terramar, vemos al que sería el protagonista, que es apodado Gavilán, un joven aprendiz de mago, ¿no? Que, bueno, este primer tomo lo que va a hacer es dar ese paso a convertirse en un mago, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, el segundo tomo, Las tumbas de Tatuán, en Las tumbas de Tatuán sigue siendo Het Gavilán el protagonista, ¿no? Bueno, ya explicaremos un poco hasta qué punto protagonista, pero sucede 10 años después de todos los hechos que suceden en el primero. En Un mago de Terramar. Como digo, cada libro es una historia cerrada, pero vemos cómo crecen los personajes, cómo evolucionan y todo lo que va sucediendo, y eso también es muy emocionante. Claro. Porque le da un peso muy fuerte a los personajes. Si uno lee, por ejemplo, el tomo 4, Teanu, ve a unos personajes envejecidos, ve Het ya muy mayor, que casi ha perdido todo el poder con todas las cosas que le han pasado, y eso duele más y resulta más emocionante. Se ha visto, los conoces de antes, todo claro. lo que ha tenido en sus manos y todo lo que ha perdido, ¿no? Perdido y en parte también renunciado, porque son personajes complejos los de Úrsula K. Le Guin. Un mago de Terramar tiene una mezcla de fascinación, de luminosidad, de aventura épica y tremenda, ¿no? De este paso de en el fondo lo que está haciendo es crecer, ¿no? Pasar de la adolescencia a ser un adulto, que ya también algunos otros libros que hemos visto en el programa vemos que tratan ese asunto, ¿no? Es siempre un paso. Un paso para lleno de oscuridad, ¿no? Aquí quizá lo más terrible es que el mayor enemigo de Gavilán es el mismo, ¿no? En forma de una sombra que lo acosa continuamente, que refleja todo el mal que hay dentro de él y que tiene que luchar contra ello, ¿no? Esto me suena. Pero es toda esta parte que es tan, digamos, tan metafórica, toma forma real porque la sombra existe, o sea, es corpórea, ¿no? Y, por ejemplo, hay una parte en que la sombra lo acosa, él va en su barca y la sombra lo va acosando a lo largo de kilómetros y kilómetros y kilómetros interminables de mar, y es realmente impresionante, son esas páginas de literatura que te quitan el aliento, que las lees como... te introduce maravillosamente en lo que es la aventura increíble de este primer tomo de Terramar, ¿no? Uh-huh. En el que, ya te digo, Le Guin mezcla a la perfección lo que es la luminosidad de la aventura, del mar, el cielo abierto, el viento, toda la naturaleza que Úrsula K. Le Guin introduce en ella de una forma maravillosa. Tiene una prosa muy, muy, muy luminosa, ¿no? Tiene mucha vida, muy visual y también muy, muy poderosa. Tiene muchísima fuerza cuando escribe con sencillez, pero creando imágenes muy, muy potentes. Son difíciles de olvidar, ¿no? Sin embargo, en el segundo tomo, Las tumbas de Tatuán da un giro. Las tumbas de Tatuán, yo lo siento, pero es mi favorita. Para los seguidores de la saga, Las tumbas de Tatuán siempre es como la rara, ¿no? La extraña, ¿no? Bueno, esto que pinta aquí, ¿no? Uh-huh. Es una novela que sucede casi en su totalidad en un increíble subterráneo, ¿no? De una de esas islas. Que aquí, bueno, he traído, ¿no?, el libro que viene en un mapa, que son un montón de líneas, como si fuera una especie de bueno, sin especie, es un laberinto absoluto, ¿no? Que curiosamente, si uno cuando va leyendo, yo como soy tan maniático... por una te vez vas fijando en el laberinto en el... Sí, sí, o sea, el laberinto solamente va, ¿no? No te vienen dos o tres nombres y el resto es todo un caos en el que no se explica nada. Si uno lee el libro y va siguiendo, cada vez que dice tuerce a la izquierda, tuerce a la derecha, sigue hacia adelante, si sigue el mapa, lo recorre prácticamente completo el protagonista y corresponde el diseño a lo que vamos leyendo... Ah, ¿tú lo has hecho con un lápiz o algo? No, yo lo he hecho leyendo y mirando el mapa, leyendo y mirando el mapa, leyendo y mirando el mapa. La primera vez que lo leí, me lo leí del tirón en una noche. Bueno, o sea, empecé y no pude parar. Entonces has dicho que el mapa, no creas que es fácil de... No. Es una cosa compleja. No, el mapa es como una especie de 40 caracoles ahí juntos, ¿no? Bueno, lo que tiene bonito Las tumbas de Tatuán es que está protagonizado por una niña, ¿no? una niña que se llama Ara, su nombre real es Tenar, que al que llaman la devorada, una especie de niña sacerdotisa, el que los poderes oscuros de Terramar, las fuerzas tenebrosas de Terramar, ¿no? Son llamados sin nombre, no tienen como sacerdotisa, ¿no? Empieza con esa imagen tan típica de una niña que está con una familia. La niña es extraña porque toda la familia es rubia, ella es morena, ¿no? Y llegan, llegan de repente, llegan los sacerdotes y se la llevan siendo niña de esta casa, de este hogar, ¿no? Para que ejerza de sacerdotisa, lo que sería su gran sacerdotisa, ¿no? Una sacerdotisa niña. Ajá. Ella la llama la devorada, porque en realidad ella está como, no tiene memoria, cuando entra forma parte de este grupo de seres siniestros, ella pierde su nombre real, que aunque sabemos del principio que es Tenar, ella empiezan a llamarla Ara, y en toda la novela ella, al perder el nombre, pierde su identidad, ¿no? Que es lo que intentan hacer estas fuerzas tenebrosas. Lo curioso de esto es que la trama, o sea, que empieza con toda la aventura de la niña y cómo, digamos, esta especie de, las fuerzas siniestras religiosas de Terramar se la llevan para que sea su líder, ¿no? Y, digamos, todo el tiempo ya la protagonista y cómo se enfrenta a este mundo nuevo con toda la inocencia de una niña asistiendo a cosas terribles, ¿no? Que ya no termina de comprender bien. Pero de repente descubre que en esta crista, donde se oculta un tremendo anillo, ¿no? El anillo de Reacbe, que es el que da casi toda la fuerza a la fuerza siniestra, este tremendo laberinto, como a la mitad, no me acuerdo ahora si a la tercera parte del libro, a la mitad del libro, de repente ella descubre que hay un hombre dentro del laberinto. Un hombre que vaga a ciegas por ese laberinto. Va dando vueltas por ahí. Va dando vueltas, vagando por el laberinto, está buscando anillo. Este personaje, que no sabemos quién es Ged, Gavilán, el protagonista de Un mago de Terramar, 10 años después, que se ha introducido en las tumbas para recuperar el anillo. Pero eso no lo sabe al principio. No, o sea, en cuanto aparece Ged, tú sabes que... Vale. Lo que pasa es que ella, digamos que todos los otros no saben quién es. Ves un hombre allí perdido en las tumbas y dicen que eso es claro, imposible, que había, ¿no? Pensado que lo habíamos destripado. No, no hay ningún problema al respecto, porque lo maravilloso es que Ged, son unas pasillos interminables, que está todo a oscuras y Ged tiene que caminar a oscuras. Sin embargo, la niña queda fascinada por este personaje. Por este hombre extraño que se ha adentrado en una zona donde solamente vive el terror y la oscuridad, y este hombre se adentra a oscuras, ¿no? Y ella, desde distintas mirillas de todo el camino, ella tiene acceso, por ser la niña sacerdotisa, puede irlo observando, ¿no? O sea, al principio ella lo ve con una especie de temor reverencial, ¿no? De, bueno, este hombre es un enemigo que ha entrado aquí, pero al mismo tiempo, ¿qué gran valor ha demostrado, ¿no? O sea, viene a la muerte, a morir solo y en la oscuridad, ¿no? ¿Qué le guía, qué fuerza lleva a esta persona a hacer algo tan increíble, ¿no? Entonces comienza a fascinarse y comienza a ayudarlo. Y se crea una especie de amistad entre dos enemigos poderosísimos que es realmente una absoluta maravilla. Ya digo, para mí es la gran novela de Terramar, siendo la más, la menos, si queréis, la menos aventurera. La menos que tiene que ver con el mar. No tiene prácticamente nada que ver con el mar. Se centra prácticamente en estos dos personajes, en esta fascinación que sienten uno por el otro y cómo Ged, cuando por fin se da cuenta de esa niña, intenta ayudarle y sacarla de donde está, porque una niña realmente la llaman la devorada porque está destrozada por dentro, ¿no? La han convertido en... Ha dejado de ser una niña por culpa de estos sacerdotes siniestros, ¿no? Ya digo, una obra realmente maravillosa y ya me he dado cuenta de que no me queda tiempo para... Pues resúmenos un poco el resto de la saga, ¿no? Rápidamente, La costa más lejana... La saga está cerrada con los cinco. Hay un sexto tomo, pero bueno, rápidamente vamos así. La costa más lejana es quizá la más aventurera. Aparecen los dragones, es la más luminosa, parece casi una película de Raoul Walsh con Douglas Fairbanks y Errol Flynn. Es todo lo contrario, de repente pasamos una aventura luminosa. Es muy también muy fascinante de leer y sobre todo visualmente muy, muy poderosa, ¿no? La cuarta, Teano, en cambio, es un poco la decadencia, cuando todos los personajes ya son mayores y llega ese momento de decadencia y de cómo te enfrentas cuando eres adulto, ¿no? Cuando empiezas a perder todos tus poderes. Una novela muy interesante. Después están los cuentos de Terramar, son varios cuentos centrados en el mundo de Terramar, en el que solamente uno, digamos, sigue la saga, Dragón Volador. El hijo de Hayao Miyazaki, el director del Castillo Ambulante, el viaje de Chihiro, Gorō Miyazaki, hizo una película realmente maravillosa, ¿sí? Inspirándose, cuentos de Terramar, inspirándose solamente en este relato. ¿Qué nombre tiene? Cuentos de Terramar. Directamente, ¿no? Vale. Se llama así, en realidad se inspira en el relato Dragón Volador. Y ya esta novela, en el otro viento, la protagonista es esta niña que ya aparece en Teanu y que protagoniza Dragón Volador y que ya definitivamente la protagonista total de En el otro viento, que es la última novela en la que ya aparecen, pues bueno, Ged y Tenar, que ya también una señora mayor, ¿no? No contaré qué ocurre con ellos, ¿no? Pero ya son todos aún más mayores, ¿no? Y bueno, realmente una saga de fantasía que es una auténtica gozada, la recomendamos 100% de Úrsula Caleguín. También todos otros libros, pero empezar con esta saga de fantasía es una auténtica maravilla. Perfecto, pues ahí queda recomendado. La semana que viene traerás otra saga. Sí, otra saga, porque estamos así de desprendidos. Te lo tiramos. Muy bien. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Enseguida las noticias de Extremadura.